Buen día, buen miércoles. Todo mi afecto para las chicas y los muchachos en este miércoles. Hoy, 13 de mayo, festejamos a Nuestra Señora de Fátima, recordando su primera aparición a los tres pastorcitos portugueses. El Santoral Popular, a su vez, celebra al rey San Eduardo, por lo que saludo cordialmente a los que responden al nombre de Eduardo. Y mis saludos cordiales entonces a todas las personas que responden también al nombre de Fátima. Vamos a hablar de un tema que creo que está un poco olvidado, el tema del pudor. El pudor. Vamos a pensar un poco sobre ello. Alguien, Jorge Peña Vidal, escribió algunas reflexiones tituladas El elogio del pudor, y dice: el desenfado por hablar de lo íntimo y personal, la frivolidad y la desvergüenza campean a sus anchas en los programas radiales y televisivos. Se exagera el valor moral de esta nueva franqueza. Se sostiene que lo no espontáneo es falso, calculador, hipócrita. Si a esta lógica unimos la muy en boga moral de la autenticidad, resultará que lo reflexivo y voluntario será siempre hipócrita y falso. Resulta arriesgado hablar hoy del pudor cuando la sociedad hace gala de haberlo superado y predomina la retórica de la explicitación total, el decirlo todo y a los gritos. Una pregunta: ¿el pudor es algo obsoleto y prescindible, o es más bien un valor siempre necesario, tanto personal como socialmente? Una buena pregunta. Y otra pregunta para terminar: ¿qué es el pudor? El autor dice lo siguiente: el pudor, más que natural o cultural, es estrictamente y genuinamente personal. Y aquí va la definición. El pudor es el modo como una persona se posee a sí misma y se entrega a otra concreta. El pudor es el modo como una persona se posee a sí misma y se entrega a otra concreta. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.